Flor, la lista de la Flor. Hablamos de Héctor Maya, que lo tenemos en comunicación. Héctor, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo te va, hermano? Mirá, estoy saliendo de Concordia y no quería dejar de llamarte para agradecerte la posibilidad que me diste de comunicarme con la familia de Concordia. He tenido una especial obsesión en enamorar una Concordia que está enojada para que vaya a votar y que vote por la expresión peronista que es la Flor, la Esperanza. Y la verdad que tengo un profundo agradecimiento porque cada vez que te llamé me permitiste con generosidad comunicarme con la familia de los concordienses, a quien trato de ganarle el corazón, darles esperanza, que ese enojo que tienen. Vos sabés que la última encuesta dio que el 23% de los entrerrianos está indeciso. Sí, en el caso de Concordia es récord, el 32% está indeciso con perfiles de bronca. Llamó la atención de los encuestadores. Y yo veo que no me he equivocado en venir muchas veces a Concordia con un gran esmero, con la intención de ganarme el afecto, la esperanza, el voto. Y bueno, nadie conoce de los candidatos más que yo Concordia, salvo los de Concordia. He tenido los principales hechos de mi vida política vinculados a Concordia y te diría, Pablo, de que casi voy a ser un senador por Concordia porque tengo muchos proyectos, entre ellos Salto Chico, destinados a generar energía sin afectar el río, sin impacto ambiental, sin infraestructura, solo poniendo pontones con turbinas horizontales que generen electricidad y con eso tengamos trabajo, producción y que la familia de Concordia encuentre la paz, porque ese enojo que tiene Concordia no solo está vinculado a que lo han desmerecido en esta última elección en el diseño de Paraná, sino también está vinculado a que no ha habido respuesta en relación a lo que Concordia aporta al país. Concordia aporta el 5% de la energía del país, paga la energía más cara. Sí, se nos quedan con la plata de los entrerrianos. Así que yo he querido, desde este frente que hemos formado, igual que el que formó Perón en el 73, con demócratas cristianos, socialistas, radicales, peronistas, en la lista 50 Entrerrianos Unidos, llegar a la familia de Concordia, que nos den la oportunidad, que voten la esperanza de la Flor, de la Primavera, de, en fin, mirar a la sociedad, como yo siempre digo, como un padre mira a un hijo en la cuna, por hacerse, por producir, por desarrollarse, y este es el gran desafío. Así que me quería despedir, te agradezco tu afecto y tu permitirme permanentemente comunicarme, y te digo que además de comprometerme con la familia de Concordia, también me comprometo públicamente con vos de tener una presencia, si soy senador, al servicio de los entrerrianos y en especial de Concordia. Ahí te está. Mando un abrazo enorme y mi agradecimiento, hermano. Ahí está, Héctor. Bueno, se te ve contento, o sea que las expectativas y la evolución de la gente de Concordia fue buena, Héctor, también. Y además anoche tuvimos un acto monstruoso de grande en Federal, porque le dimos una respuesta al norte entrerriano y hubo un acto de más de 500 personas. Bien. Una cosa realmente nos sorprendió a todos, muy muy fuerte, hermano. ¿Viste? Ahí está. Así que Héctor, bueno, lo mejor para el domingo, después vamos a comunicarnos seguramente para hacer un balance y seguir hablando de estos temas, pero desearte lo mejor para el domingo, mandarte un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Gracias, hermano, gracias. Un afectuoso saludo, hasta luego, querido. Perfecto, ahí está, entonces, candidato, obviamente, a senador nacional.